Fans, y ustedes no se pueden perder este conteo que está increíble. Julio César Soto los acompaña allí desde las 6 hasta las 7, una hora para abrir lo que será la noche del sábado, la noche de fin de semana. Hoy vamos a tener Residente X luego de las 8, así que no se desconecten de la X96.5. Bueno, llegamos así como si nada a la mitad de nuestro conteo. Ya estamos en el ombliguito de las 20 de la X y empezamos a entrar al top 10. Les voy a presentar el 11 y ya después del 11 empezamos con las 10 más importantes de nuestro conteo. Recuerden que también el votar por las 20 de la X es un ahorro programado para el futuro, ¿no? Porque en diciembre pues tendremos nuestro conteo de las 96 más importantes, y según como ustedes hayan votado durante todo el año con las 20 de la X, pues así mismo serán las posiciones en las 96 de la X. El que de rojo se viste puede votar por sus canciones en las 20 de la X con el numeral las 20 de la X. Vamos con tres posiciones más. Posición número 11, 10 y 9. Llegamos ya a la mitad de nuestro conteo. En la posición número 11 tenemos a Pofu con Dead Bed, ganando semanas en nuestro conteo. Ya completa tres semanitas acompañándonos. Esta semana lastimosamente pierde una posición, pero se mantiene. Recuerde que son ustedes los que deciden si sube, si baja, si entra, si sale. Con el numeral las 20 de la X. En la posición número 10, Dua Lipa nos acompaña con Break My Heart. Y luego escucharemos en la posición número 9, completando 10 semanas en nuestro conteo, perdiendo posiciones en esa última semana, Jax Jones con This Is Real. Tres canciones más en nuestro conteo de las 20 de la X, número 11, 10 y 9. Número 11. 11. 11. 11. 11. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. Don't stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah. And hey. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going hey. Out of bed. Yeah. I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. Stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Coffee for your head.

X. En la FADP, los sueños no están en cuarentena. Matricúlate ya en uno de los programas especializados en diseño y creatividad y haz parte de la industria que está revolucionando al mundo. Fundación Academia de Dibujo Profesional, www.fadp.edu.co. Vigilada Mineducación. Esta es la XCali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. Número 9. 9. 9. 9. Hi. Hey, yo, what up, come on. Las 20 de la X. Está Jax Jones sonando en las 20 de la X. Ya pasamos una nueva hora. Ya son las 11 de la mañana, 2 minutos. Feliz sábado para todos ustedes. Ahí les estamos dejando a través de Twitter las posiciones de las 20 de la X. Ahí ustedes deciden qué sube, qué baja, cómo se comporta. Cada 8 días les contamos cuáles son sus canciones, cómo se están portando en el top, si han ganado, si han perdido posiciones. Y todo es gracias a ustedes, votando con el numeral las 20 de la X. Allí los estamos esperando. Recuerden que hoy tenemos un sábado increíble, cargado de muchísimas cosas para ustedes. Dentro de ellas, nuestro conteo de la X Top Dance. Vamos a hacer un recorrido por el mundo entero. con los éxitos dance que suenan en todas las discotecas y que suenan, por supuesto, aquí en la X96.5. Y que ustedes no se lo pueden perder. Si se lo llegan a perder por cualquier cosa de la vida, por ejemplo, usted apenas encendió el radio y vamos ya en la posición 8 de las 20, no sabe cuáles están hacia atrás, ahora se las vamos a recordar, pero si las quiere completicas, en nuestra página web, lax965.com. Edwin David, un abrazo para ti, mi hermano. Gracias por estar con las 20 de la X. También está con nosotros al Rorro 90, que sigue votando a través de nuestras encuestas en Twitter, arroba la X965, en nuestra edición número 27 de las 20 de la X. Y entramos ya en esta parte del conteo que nos encanta y es el top 10 de las 10 canciones más importantes, donde ya conocimos dos de ellas. Dua Lipa con Break My Heart en el puesto número 10 y Jax Jones con This Is Real en el puesto número 9. Vamos con tres posiciones más. En la posición número 8, también hace parte de la X Top Dance, Saint John, completa ya 24 semanas. El papá de los pollitos en este conteo, con Roses. Y que gracias a sus votaciones y gracias a que la solicitan durante toda la semana, no se dejó tumbar más y escaló una posición nueva en este conteo, llegando al número 8. Luego llegamos a la posición número 7, la Mother Monster Lady Gaga. Tenemos canciones nuevas de ella. En la posición 7 con Stupid Love, que también se gana una posición más dentro de este conteo, llegando al puesto número 7. Y Dua Lipa, que podemos decir que es la dueña de este conteo también, llega a la posición número 6 con Physical. Ella sí pierde una posición, pero Dua Lipa es fuerte, es una guerrera completa. Vamos con la posición 8, 7 y 6 en nuestro conteo de las 20. Saint John con Roses, Lady Gaga en el 7 con Stupid Love y Dua Lipa en el 6 con Physical. Número 8. 8. 8. 8. What up? Come on. Las 20 de la X. I'm not afraid to 7. 7. 7. 7. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Six. Hey, what up? Come on. Next to me. Adrenaline keeps on rushing in. Love the simulation. está Dua Lipa con Physical. Son las 11:16 minutos. Estamos en nuestro conteo de las 20 de la X. Vamos hasta las 12 del día. Hoy, por favor, saque esa pinta que hace rato no utiliza. Saque ese saquito, saque esa chaqueta, saque el saco. Y aproveche, o si puede descansar hoy, descanse todo lo que pueda. Si no tiene nada que hacer, discúlpenme si soy mala influencia, pero quédese en camita. Toda la semana madrugó y se lo merece. Súbale ahí al radio a las 20 de la X. Yo soy su compañía, aquí los vamos a acompañar un muy buen rato. Y además queremos que este sábado sea especial para todos ustedes. Que disfruten con nuestro conteo de las 20 de la X. Siguen reportando su sintonía a través de nuestra línea WhatsApp y a través de Twitter, que nos han dejado algunos mensajitos. Y a través de las encuestas ustedes votan. Si quieren que suba, si quieren que baje. Por ejemplo, están diciendo y quieren que Dua Lipa con Physical siga subiendo. Pues depende de ustedes. Luego de que terminemos nuestro conteo, se actualiza en la página web. Y después de eso, hacemos una junta y empezamos a ver qué canción sube, qué canción baja. En las 20 de la X, gracias, y recogiendo todo lo que ustedes han votado y todo lo que comentan a través de nuestras redes sociales. Ahorita que les mostré la colaboración que tiene Doja Cat junto a The Weeknd con In Your Eyes, que es una colaboración que suena muy muy bien, me encontré con que Doja Cat también no solo ha colaborado estos últimos días con The Weeknd, sino que también lo hizo de parte o de la mano con el rapero Gucci Mane con una canción que se llama Like That. Y que se ha vuelto también tendencia estos días dentro de las colaboraciones y la fuerza que está tomando Doja Cat en la industria musical. Just be honest, cause I just can't front when I look at you. Just keep it 100 when I throw these hundreds. I hope that your ass gonna want to do. Suena muy bien, la verdad. Promete muchísimo para ese segundo semestre del 2020 Doja Cat. En esta ocasión con Gucci Mane, Like That. Y con The Weeknd con In Your Eyes. ¿Quién sabe? Terminen siendo parte de las 20 de la X. Uno nunca sabe. Otro que también ha estado hablando por estos días en redes sociales ha sido Justin Bieber. Sabemos que se han levantado muchos comentarios alrededor de él, luego de algunos mensajes de Anonymous y luego de que él publicara el video de Jummy. Sin embargo, pues durante esta semana posteó un tweet donde Justin Bieber pedía perdón por sus errores del pasado y pues dejaba ver que muchas cosas de las que realizó Justin en su momento, que sabemos que tuvo una temporada bien rebelde Justin, pues fue un momento difícil y que sin duda podría decir que se avergüenza de muchas cosas que hizo. Sin embargo, pues sabemos y anhelamos que Justin nos sorprenda con más música pronto. Y sabemos que tiene un gran potencial porque hace parte de las 20 de la X. Por eso vamos con tres posiciones más. Nos vamos acercando. Llegamos a la posición número 5. ¿Dónde está Justin Bieber con Intentions? En esta edición número 27 de las 20. Se escala una posición más. Empieza a abrirse paso en nuestro listado, llegando al número 5. Luego llegamos a la número 4, que nos da una sorpresa, porque era la más importante hasta hace unas semanitas. Y ahora pierde tres posiciones Doja Cat. Ay, que alcanzó a tocar ese número uno varias semanas. y ahora está en la posición número 4. Igual sigue estando en el top 5 de las más importantes en este remix junto a Nicki Minaj con Say So. Y en la posición número 3 tenemos al canadiense Drake, que también ni siquiera una cama de hospital lo ha detenido para seguir haciendo música nueva. Aquí está en la posición número 3 con Tuesday Slide. Posición 5, 4 y 3 en las 20 de la X. Número 5. 5, 5, 5. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Llegaron los Cyber Days Volkswagen. Compra tu Volkswagen Gol Trendline desde 39.300.000 pesos o Voyage Trendline desde 40.300.000 pesos. Ambos con seguro todo riesgo y seguro de desempleo gratis, financiando con Volkswagen Crédito. Volkswagen. Oferta válida del 4 al 7 de julio de 2020. Consulta términos y condiciones en Volkswagen.com. Este es el número 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. So

hace. Les dejamos un TikTok. Oiga, si no nos han seguido, qué mal. Qué mal. Arroba la X965. La X Cali, mejor. Así nos encuentran en TikTok. Arroba la X965 en todas las otras redes sociales. Pero en TikTok somos especiales y nos llamamos la X Cali. Así nos encuentran. Arroba la X Cali para que vayan, nos busquen y se rían un ratito. Nosotros sí que nos divertimos grabando TikToks con ustedes. Y pueden buscarnos. Arroba la X Cali. Que ya, por cierto, pasamos los 1000 seguidores. Y estamos muy contentos de que ustedes reaccionen a nuestros TikToks. De que cada vez seamos más. Por aquí tenemos, vean, nuevos seguidores hace poquito. Andrea Álvarez 700 y Alfiara 3, que nos empezó a seguir. Alfredo Yara. Síganos, arroba la X Cali. Vamos a saludar a los que nos empiecen a seguir. Ya somos 1203 personas. Muy bien. Queremos ser cada vez más. Y que ustedes disfruten de todo lo que ofrecemos. Ahí nos reímos y nos divertimos un buen rato. También síganos en Twitter, Instagram. Vamos a leerlos, vamos a saludarlos. A aquellos que nos sigan. Bueno. Estamos ya a minutitos de conocer cuál es la número uno de nuestro conteo. Pero vamos a hacer un resumen de lo que fue nuestro conteo el día de hoy. ¿Cómo están las posiciones de la 20 a la 2? Antes de conocer la número 1 en las 20 de la X. En la número 20 teníamos a Coldplay con Orphans. En la 19, Harry Styles con Lights Up. Dua Lipa ocupa la posición 18 con Don't Start Now. Pasamos a la 17, The Weeknd con Heartless. Ahí está Camila Cabello en la 16, My Oh My. My mama doesn't trust him. Oh, me encanta. En el 15 está Stormzy junto a Ed Sheeran con Own It. Pasando por la posición 14, Arizona Service con Roxanne. Luego llegamos a la 13, Harry Styles. Qué fuerza para cantar, ¿eh? En la número 12, Trevor Daniel con Falling. En la 11, Dead Bad, Bofu, junto a Be Bad Do Be. En la número 10, Break My Heart. Luego entramos en ese top 10. En el número 9 está Jax Jones con This Is Real. En la 8, Saint John con Roses. En la número 7 está Lady Gaga con Stupid Love. Luego llegamos a las 6. Dua Lipa de nuevo, separada solo por 4 posiciones con Physical. Justin Bieber, número 5. Intentions. Stay in the kitchen cooking up, catch your own bread. Heart full of equity. Luego llegamos a la 4. Perdiendo 3 posiciones luego de ser la número 1. Say So, Doja Cat junto a Nicki Minaj. Posición 3. Ahí está Drake con To Slide. Y llegamos a la 2. The Weeknd con Blinding Lights. Oiga, yo me estoy gozando este conteo de las 20 de la X. Yo creo que por favor digan ustedes si también les pasa lo mismo, ¿eh? Si se la han disfrutado tanto como yo. Pues cada sábado desde las 10 de la mañana y hasta las 12 encontramos las 20 canciones más importantes de las 20 de la X, que gracias a ustedes ahí están puestas y suenan. ¿Cómo? Pues votando con el numeral las 20 de la X. Ahí está, así de sencillo. Ustedes son los que deciden cómo se mueve ese listado. Quiero enviar un saludo especial a esta hora Jaime Gallego, Aliceta, Luisa Cuero, Harvey Collazos, Alexander, John Freddy, Isabela, que están ahí a través de WhatsApp. Queremos agregarlos y estar en contacto con cada uno de ustedes. María del Pilar Castro dice: alguien hizo falta en las 20 de la X. ¿Será Julio César Soto? Pues tenía que atender unos asunticos, pero tranquilos que los dejo en buenas manos. Y espero que ustedes hayan disfrutado. Les vamos a hacer un resumen rápido de lo que pasó esta semana en cuanto a noticias, que ustedes pueden encontrar en nuestro portal web, lax965.com. Les dejamos un listado que sacó la revista Rolling Stone de los 10 mejores bajistas de la historia. Un instrumento que ha sido denigrado por muchas personas que dicen que el bajo es innecesario, pero el bajo es uno de los que ayuda a llevar el ritmo de las canciones. ¿Entonces se imagina una canción sin bajo? Sería horrible. Ahí les dejamos los 10 mejores bajistas de la historia. Aparte de eso, la agrupación Radiohead también, uniéndose a aquellos artistas que han puesto sus conciertos vía online, pues empezaron a publicar sus conciertos, uno de julio de 1997, directamente en Belfort. Y pues lo han nombrado con At Home, hashtag with me. Radiohead, que se ha unido a la moda de los conciertos vía streaming, como también lo hizo Elton John, que a partir de anoche incluso empezamos a publicar a través de su cuenta de YouTube algunos conciertos que se llaman Elton John Classic Concert Series, y que cada fin de semana va a estar lanzando conciertos para recoger fondos para ayudar a los médicos de primera línea contra el COVID-19 a través de su fundación, y que arrancó ayer con un concierto que tuvo en Edimburgo en 1976, y cada fin de semana vamos a poder revivir un concierto nuevo. Y qué bueno, porque muchos quizás nos quedamos aún con la gana, bueno, aunque quizás él seguirá dando más conciertos, pero de pronto de ver a Elton John en vivo, que no puede ser tan fácil, pero gracias a la tecnología podemos recordar estos conciertos que ha tenido con imágenes inéditas de cada uno de ellos. Si quieren leer esta y más noticias, pues pueden visitar nuestro portal web, lax965.com. Estamos ya a nadita de conocer la número 1 de las 20 de la X. Llegó julio, llegaron los Cyber Days Volkswagen. Compra tu Volkswagen Gold Trendline desde 39.300.000 pesos o Voyage Trendline desde 40.300.000 pesos. Ambos con seguro todo riesgo y seguro de desempleo gratis, financiando con Volkswagen Crédito. Volkswagen. Oferta válida del 4 al 7 de julio de 2020. Consulta términos y condiciones en volkswagen.com.